A continuación van a escuchar ustedes La Buena Noticia, un programa patrocinado por la Iglesia Evangélica Betania, calle García Morato, número 28, Bailén. Todos los domingos a las 10 de la mañana en esta misma sintonía. La Buena Noticia, con alabanzas, testimonios y sobre todo meditación de la Palabra de Dios. Esperamos que sea de bendición para todos ustedes. Buenos días y bienvenidos una vez más al programa La Buena Noticia, hoy en este día especial, 25 de diciembre. Dice el libro de Isaías, en el capítulo 9, versículo 2, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Y también en el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículo 11, dice, ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Qué significa para nosotros el día de Navidad? ¿Es una ocasión para recordar la venida de Jesús a la tierra? ¿Incluso sabiendo que la fecha no está indicada en los evangelios? ¿O sencillamente es un día ideal para que las familias y amigos se encuentren, intercambien regalos y hagan fiesta, a veces incluso sobrepasando los límites? Reconozcamos que este tipo de fiesta, a veces, la gente se olvida del nombre de Jesús. No obstante, 20 siglos después, este acontecimiento único conserva todo su sentido. ¡Qué gran misterio es la encarnación de Jesucristo! El Hijo de Dios, creador del cielo y de la tierra, se humilló hasta ponerse en la condición más débil y humilde de su criatura. Vino a este mundo en la forma de un niño, acostado en un pesebre, tomando el último lugar, el que el hombre le dio. El mundo mostró inmediatamente su rechazo y su indiferencia. Herodes incluso quiso matarlo, pero Dios reveló a unos pastores y a unos extranjeros el incalculable valor de este niño. Así pudieron adorar a aquel que es el Salvador, la luz, Cristo, el Señor. Que este gran motivo de regocijo, es decir, la venida del Hijo de Dios al mundo, ilumine nuestro corazón y lo abra para recibir al Salvador y Señor. Dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos del 10 al 12, el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora Ricardo Rodríguez nos trae la canción Santa la Noche. El Salvador, oh noche divina nació el Salvador. Thank you. noche divina. Dice el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 1, versículos 30 y 31, el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, darás a luz a un hijo y llamarás su nombre Jesús. A continuación, nuestra hermana Trini Bernal nos hace una reflexión sobre la Navidad. Feliz Navidad, feliz Navidad. Navidad. Las luces, los adornos, las canciones nos recuerdan que es época de celebrar. Las sonrisas, los abrazos, los buenos deseos nos anuncian. Es tiempo de felicidad. Es Navidad. Llegó el momento de preparar las suculentas cenas. Es necesario ir pronto a los mercados para conseguir lo mejor al mejor precio. Hay que destacar. Llegó la hora de comprar regalos, muchos regalos. Lo importante es no quedar peor que los demás. Regalar a veces encierra un punto de vanidad. Y por supuesto es la hora de estar bien con todo el mundo. Echemos a un lado los malos rollos que es Navidad. Y si no somos capaces, pues hagamos como que todo está bien, que ya llegará enero y las cosas volverán a su sitio. Hagamos un esfuerzo, hombre, que es Navidad. Es Navidad. Navidad. Nacimiento. Jesús. Hace mucho, mucho tiempo, en un pequeño pueblo llamado Belén, cuando llegó el momento indicado, el Dios creador del cielo y de la tierra entró en la historia de la humanidad. Y lo hizo como un pequeño bebé, indefenso. Allí, en los brazos de la bienaventurada Virgen María, dormía tranquilamente el soberano de los soberanos. Los pastores le visitaron. Aquello era digno de celebrar. Aún los sabios del Oriente, más tarde, pudieron disfrutar de la misma felicidad. Jesús ha nacido. Esto sí que es Navidad. And I'm dreaming of a wife. Sin embargo, esa primera Navidad no sería perfecta si se hubiese quedado ahí. La luz y la alegría de la Navidad no están completas sin la oscuridad y el sufrimiento de la pasión, de la agonía del Jesús que colgaba de la cruz en el Monte Calvario. En el establo de Belén ya se proyectaba la sombra de la cruz. Esto sí es Navidad. Y es que Jesús nació para morir. Su muerte no fue un accidente. Su muerte en la cruz era su objetivo final. Ese Jesús que nació en Belén llegó a este mundo con el propósito de ocupar tu lugar y mi lugar, con la intención de recibir el castigo por los pecados de cada uno de nosotros. Él, el único santo, en quien no hubo pecado, asumió los tuyos voluntariamente. Esta es la verdadera Navidad. Esto sí que es Navidad. Navidad es Jesús viniendo por amor. Navidad es Jesús viviendo por amor. Navidad es Jesús muriendo por amor. Silver bells, it's Christmas. ¿Es la Navidad una época que celebrar a lo grande? Sí, rotundamente sí, porque Jesús ha nacido para acercarte a Dios, porque en Jesús Dios te puede perdonar, porque la buena voluntad de Dios para con los hombres es Jesús. Prepara tu cena, sí, pero antes de buscar manjares en el mercado, llena los platos de los tuyos del amor de Dios. Que las copas rebosen de la felicidad de saberse perdonados y salvos por la eternidad. Busca los regalos adecuados. Inspírate en aquel que regaló a su único hijo y de esa forma da a otros lo mejor de ti mismo primero. Procura estar bien con todos. Regala sonrisas. Haz la vida alegre a los que te rodean. Y no solo en Navidad, cada día de tu vida. Todo esto es posible porque hace mucho, mucho tiempo, en un pequeño pueblo llamado Belén, Jesús sí es la Navidad. ¿Se imaginan ustedes lo que es el Salvador del mundo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, naciendo en un establo? Esto es lo que nos canta ahora Jesús Adrián Romero. Nadie se lo imaginó que el Rey del mundo, el Salvador, en un establo de Belén iba a nacer. Todo fue tan diferente a como lo esperaban ver. El Salvador en un pesebre, en vez de fuerte, débil fue. Fue como raíz en tierra seca, como ver a un renuevo castigado por el sol. Fue como una llama en la tormenta, como ver solo una gota en el desierto descender. Bienaventurado aquel que no hay en el tropiezo, que puede en él creer sin distracción. Bienaventurado aquel que puede recibirlo y dar al Rey morada en su interior y en su corazón, darle habitación. Nadie se lo imaginó que el Rey del mundo, el Salvador, en un establo de Belén iba a nacer. Todo fue tan diferente a como lo esperaban ver. El Salvador en un pesebre, en vez de fuerte, débil fue.